No hago otra cosa que pensar en ti. Y no consigo concentrarme en nada. Te dije muy rápidamente sí. Y tú te fuiste por las ramas. Otra cosa que pensar en ti. Y no sé si esto va a ser bueno para mí. Con tu verbena de palabras, ahora tendrás que convencerme a mí. Que tengo miedo de que en un descuido me rompas de un golpe el corazón. Tengo miedo de que en un descuido cuidado.